a llorar, pierde la esperanza. Todavía no te mereces de mí ni siquiera una lágrima. No voy a caer de nuevo en lo mismo. Hoy vas a perder para siempre a la persona que más te quiso. Y a pesar de lo que tú has despertado en mí, no pasaremos otra noche juntos, lo nuestro llegó a su fin. ¿Para qué me sirve un amor de mentiras? Unas falsas caricias que solo van contaminando mi piel. ¿Para qué me sirve que siga con alguien que no me supo querer? ¿Para qué me sirve un amor con engaños que solo hace daño? Mil veces mejor hay que dejarlo ir. De nada me sirves con un corazón con talento pa' mentir. A pesar de lo que tú has despertado en mí, no pasaremos otra noche juntos, lo nuestro llegó a su fin. ¿Para qué me sirve un amor de mentiras? Unas falsas caricias que solo van contaminando. ¿Para qué me sirve que siga con alguien que no me supo querer? ¿Para qué me sirve un amor con engaños que solo hace daño? Mil veces mejor hay que dejarlo ir. De nada me sirves con un corazón pa' mentir.